donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. Buenos días, enredando las mañanas, el informativo de la Red de Medios Alternativos. Son las 10:04 de este día miércoles 16 de julio y en la ciudad de Buenos Aires hacen 16 grados también, se le puede jugar a la quiniela para adelante y para atrás, y llueve, desde muy temprano llueve. Llueve detrás de los cristales, llueve y llueve, sin embargo estamos aquí en el cuarto piso. Así es, Radio Semilla más DTL. Así es, día miércoles, ¿y qué tenemos en este Enredando las Mañanas? Bueno, primero decir que es un día miércoles de especial. Bueno, como todos los miércoles, sí. Con jubilades y digamos con su reclamo, pero que además jubilades la sigue mañana, porque mañana esperamos una movilización muy importante en defensa de los trabajadores del Hospital Garrahan. Va a ser una movilización multisectorial, diferentes colectivos, bueno, jubilades, salud, educación, y demás. Nos vamos a ir encontrando en diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, y marchar acompañando el reclamo de los laburantes de ahí, pero que también tiene muchos puntos en común con el reclamo que se está llevando desde los diferentes niveles educativos, ¿verdad? Así es. Después ahí en breve podríamos profundizar un poco, porque tiene unas características especiales la lucha del Garrahan, ¿no? Que son muy importantes, digamos, cómo sea que tiene que ver también con la simpatía y con el trabajo que hacen los propios compañeros trabajadores interesados. Así que bueno, y propiamente nuestras notas del día de hoy, vamos a empezar con la columna de Guillermo Folguera, la columna socioambiental, que lleva por título Quebrachos, Salmones y Carpinchos. Les radio escucha. ¿Qué tendrá que ver, no? ¿Qué tendrá que ver? Salmones, carpinchos y quebrachos. Y quebrachos. Así que, bueno, vamos a estar tocando eso, que fueron los temas, digamos, que han estado más álgidos en los últimos días, lamentablemente, ¿no? Sí, siempre tenemos algún tipo de tema de destrucción de la naturaleza y con sus habitantes adentro también. Después nos vamos a ir a la zona sur, el hábitat acá de nuestros compañeros que están detrás de los cristales, ¿no? Porque son sureños. Sí, a la zona sur, porque vamos a estar... No, me salté la primera nota, la segunda nota, me salté la nota que vamos a estar charlando con Mendoza. Vamos, con la compañera Nora. ¿Por qué con la compañera Nora y Mendoza? Porque, bueno, hay una gran pelea por el agua, contra el extractivismo, etcétera, allí en Mendoza. Lo recordamos, en el año 19 fue muy conocido, pero eso tiene todavía sus consecuencias, porque el gobernador, envalentonado en este gobierno, bueno, quiere pasar por alto un montón de legislaciones que ya estaban resueltas. Y la última, pero Nora nos lo va a explicar con lujo de detalles, es que la famosa audiencia con la comunidad frente a los apetitos de la mina San Jorge, esa audiencia que se hace, el gobernador la quiere hacer en medio de la montaña. Perdón, no solo en medio de la montaña, sino en los territorios de la empresa. Ah, qué bien. Bueno, entonces han estado decidiendo, bueno, todos los vecinos que han estado peleando durante todos estos años, incluso con encarcelamiento, hacer una audiencia donde corresponde, en Uspallata. Eso lo vamos a charlar con Nora. Después sí que nos vamos a ir al sur, de acá del el sur profundo de Buenos Aires para hablar con Tamara. Ella es una habitante del Parque Rural de Ministro Rivadavia, acá en Almirante Brown. Y bueno, también ahí el señor intendente quiere modificar las reglamentaciones y en un espacio que tiene, un espacio común y de reserva, bueno, lo quieren hacer para los emprendimientos inmobiliarios. Bueno, conocido. Para que la gente esté más cerca de la naturaleza, sí. Claro, sobre todo alguno. Claro, bueno, luego vamos a tener la columna gremial a cargo de nuestro compañero Omar, de Carne de Máquina, que estuvo muy activo el compañero el último tiempo. Siempre es activo el compañero Omar, sí. Y hoy nos va a traer algunas cuestiones relacionadas con los trabajadores despedidos en la granja de Tres Arroyos. Así que bueno, también es interesante para saber qué está pasando. Es una multinacional muy importante, sí, sí. No es una muy muy importante. Pero hay una seguidilla de despidos hay una seguidilla de despidos y en esta situación de los despidos también se aprovecha para despedir a aquellos que molestan, ¿no? El fin de semana estuve escuchando a los compañeros de Georgalos, que también han tenido despidos injustificados. O sea, como que se aprovecha el voleo de toda esta situación, como el gobernador que quiere hacer la reunión en la montaña. Y en territorio de la empresa. Y en territorio de la empresa, bueno, se aprovechan estas situaciones. Sí, sí, mucho. La semana pasada. La permisividad para, bueno. La semana pasada los vimos en la Panamericana, es decir, y conocemos estos despidos porque estos compañeros actúan fuertemente, entonces nosotros los vemos. Bueno, y por último, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una nota grabada, que hicimos grabada porque el compañero no podía estar en estos horarios, que tiene que ver con los medios comunitarios y el Fomeca y el ENACOM, que es la entidad que se supone que regula los medios, los nuestros y fundamentalmente los ajenos. Está dedicado, está, digamos, a la cabeza del ENACOM desde que llegó este gobierno. Hay un señor interventor y muchas veces lo comentamos acá. Dentro de la reglamentación de la ley de medios están esos fondos, los que se llaman los FOMECA, que han de repartirse entre los medios sin fines de lucro. Es un dinero ya recaudado y sin embargo este gobierno no los ha repartido. Entonces, en el día de hoy, 12:30, espero que no llueve, frente a FOMECA, estarán medios comunitarios reclamando eso y además reclamando por las represiones hacia todo aquel compañero o compañera que hace registros, cuyo principal, digamos, estandarte es Grillo, ¿no? Sí, bueno, sí, así sí. Que hoy 12:30 va a ocurrir eso y vamos entonces a escuchar la voz del compañero Nacho Ignacio, que además es nuestro vecino porque es de Barricada TV, acá en el cuarto piso de IMPA. Así es. ¿Y puedo pasar una visita más ya que tenemos tiempo? Si vos lo decís. ¿Cómo no? Sí, simplemente avisar lo siguiente. Para las personas que estén en Balvanera y San Cristóbal, a partir del día de hoy, 16 y 17 de julio, de 9:30 a 13:30 y de 15:30 a 18 horas, y después el sábado de 9:30 a 14, están juntando en el nodo San Cristóbal, Saavedra 1177, frazadas y medias en buen estado y alimentos no perecederos, porque luego serán repartidos a la gente de Amigos en el Camino, que son quienes, para quienes somos de Buenos Aires, son esas personas que por la noche se acercan a la gente que está en situación de calle y, bueno, les dan un poco de comida, conversación, algo caliente para tomar. Y qué mejor en estos tiempos fríos que tengan medias secas y un poquito de abrigo también. Bueno. Bueno, me dice después. Listo, ya está, ya dije lo que tenía que decir. Vamos a un separador y un poquito de música y ya volvemos. La salud pública está en peligro, sí. Pero somos muchos los que la cuidamos día a día. Porque lo que está en juego es el presente y futuro de nuestros hijos e hijas. De los míos, de los tuyos, de los que vendrán. Cuando atacaron a la universidad pública, fuimos cientos de miles en las calles. Ahora vienen por el Garrahan, por el Posadas, nos atacan a todos. El próximo 17 de julio, a las 16:30, defendemos al Garrahan y a sus trabajadores y trabajadoras, desde el Congreso a Plaza de Mayo. Es una cita de honor. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Siento que me regaña el corazón, porque tus lágrimas son mi llanto. Siento que me regaña el corazón, porque tus lágrimas son mi llanto. Y no sé si es que te quiero tanto, que hay veces me voy lejos de este mundo. No sé si es el amor que tú has sembrado en mí, no sé si es el cariño que te tengo, que mirando tu imagen me entretengo, y por eso me regaña el corazón. Y otra vez, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Siento que me regaña corazón, porque tus lágrimas son mi llanto. Siento que me regaña el corazón, porque tus lágrimas son mi llanto. Y no sé si es que te quiero tanto, que hay veces me voy lejos de este mundo. No sé si es el amor que tú has sembrado en mí, no sé si es el cariño que te tengo, que mirando tu imagen me entretengo, y por eso me regaña el corazón. Si tú me lo das, ¿por qué me lo quita? ¿Por qué me lo quita, negra? ¿Por qué me lo quita? Tú me lo das, ¿por qué me lo quita? Oye, ¿por qué me lo quita? ¿Por qué me lo quita? Si tú me lo das, ¿por qué me lo quita? Eso te mortifica, te mortifica. Si tú me lo das, ¿por qué me lo quita? Jorobita, jorobita, lo que se da no se quita. Si tú me lo das, ¿por qué me lo quita? Manihuiti, manihuiti, lo que se da no se quita. Si tú me lo das, ¿por qué me lo quita? Oye, ¿por qué me lo quita? ¿Por qué me lo quita? Si tú me lo das, ¿por qué me lo quita? Oye, ¿por qué me lo quita, negra? ¿Por qué me lo quita? Si tú me lo das, ¿por qué me lo quita? Oye, ¿por qué tú me lo quita? Me lo quita. Si tú me lo das, ¿por qué me lo quita? Jorobita, jorobita, lo que se da no se quita. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, puedes escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, vamos a nuestro primer bloque de este Enredando las Mañanas. Y vamos a tener, pretendemos que esté desde el otro lado de la línea el compañero Guillermo Folgueras. ¿Es así, estimadísimo? No. No es así. Porque le dijiste Guillermo, como Guillermo te salió así como cordillerano. Bueno, y no puedo, no, no puedo ocultar, viste, mis orígenes, pero ya viene la conexión seguramente. ¿Dónde naciste? Ah, vos nos estabas escuchando y vos y nosotros nada. O del otro lado de la cordillera nací yo, en el ilustre pueblo de Rancagua. Ah, mira. Bueno, pero hace muchísimos años, muchísimos años ese evento, demasiado. Bueno, estimado. Hemos mencionado muchas veces a Chile durante estos miércoles. Sí, es chauvinismo. Y yo calculo que hoy también, por lo de las salmoneras, también desgraciada, es terrible. Es terrible. Exactamente. Bueno. Es que Chile fue claramente la punta de lanza a partir del golpe de Pinochet, punta de lanza de una forma de ocupar los territorios y expandir. Así que efectivamente, desgraciadamente y efectivamente, Chile representa la manera de pensar los territorios de las corporaciones, ¿no? Sí. Incluso el paisaje del sur te cambia, ¿viste? Yo recuerdo haber visto, nunca vi las salmoneras, pero haber visto como ser las montañas de chip de madera, que no te dejaban ver como ser el mar, porque estaban por embarcar esos chipsitos que hacen, como la viruta, ¿viste? Para mandarla a Japón. Entonces cambia el paisaje, a la vista de cualquiera es impactante. Pero estimado, hablando de salmones y demás, bueno, muy interesados por escuchar la columna de hoy que bueno, relaciona un poco todo esto que estaban hablando ustedes anteriormente, ¿no? Por un lado el quebracho, por otro lado las salmoneras y por otro lado los carpinchos, y podríamos haber agregado las ballenas, ¿no? Aparecieron dos ballenas también, sí. que también, y justo hoy tiene que ver con, uno dice una publicación a la mañana pensando en esto, en lógicas comunes, confieso que también se me vino Gaza, ¿no? Gaza y la masacre que está haciendo Israel y sus aliados en Palestina, y me imagino del otro lado diciendo, pero no están mezclando muchos temas, digamos, son cinco temas absolutamente distintos que ocurren en diferentes lugares del mundo, y pareciera que estamos hablando de lo mismo, y yo realmente lo ratifico, es que yo creo que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Yo creo que estamos hablando absolutamente de lo mismo. Estamos hablando de lo que significa una ocupación territorial para que un puñado de personas y corporaciones hagan negocios, porque lo de Israel también es parte de eso, digo, si acaso Mekorot, esta empresa del Estado de Israel, que muchas de las provincias de Argentina han firmado, también tiene que ver con eso, una forma de apropiarse del agua y del territorio. Y si quieren arrancamos por salmoneras, explicando un poco a las personas que están del otro lado, es una información que llegó muy a cuentagotas para el resto del país y que la información que llega es realmente muy preocupante. ¿Quieren que arranquemos por salmoneras? Sí, cómo no. Sí, bueno, creo que fue en el 2018 una movida muy interesante y casi única del mundo, de un montón de colectivos y personas de Tierra del Fuego, logran impulsar y terminar por aprobar una ley que declara que está terminantemente prohibida la producción de peces salmónidos, ¿no?, entre los cuales están los salmones, en el mar y en agua dulce. Recordemos que el salmón es un pez muy especial porque tiene una parte de su ciclo de vida, las primeras etapas en agua dulce y después pasa a agua salada, eso en términos biológicos es una maravilla. Y entonces, digo, cualquier producción industrial tiene que garantizar esas dos etapas. Entonces, esta ley dice, bueno, no, está prohibida la producción de salmones en agua, en ríos, lagos y mares, y en tierra, con grandes piletones, se puede hasta 50 toneladas, lo cual equivale más o menos a pequeños y medianos productores. Básicamente lo que hace es bloquear a estas grandes corporaciones que, como hablábamos antes, tienen enormes antecedentes en la región. Es Chile, a nivel mundial es Noruega, son los dos grandes exportadores de salmón del mundo. Y después hay algunas experiencias más pequeñas en Miami, en Dinamarca, en Japón, creo que en Escocia también, digo, un poquito más pequeñas. Esto fue en el 2018, en su momento se señaló como una cosa inédita y fundamental. La justificación Básicamente tiene que ver, por un lado, recuperar la experiencia justamente noruega y chilena en términos socioambientales, que lo que hay es una destrucción absoluta de los ecosistemas marinos. Ahora les voy a dar algunos números, les van a impresionar, les van a impresionar, que se termina de entender por qué la producción de salmones es tan destructiva. Pero esto lo hemos visto con la mega factoría de cerdo. Siempre, cualquier producción a gran escala, obviamente para exportar, tiene niveles de contaminación brutal. Pero además de los niveles de contaminación, estamos hablando de la liberación de patógenos, estamos hablando de el sobreconsumo de antibióticos, antivirales, y estamos hablando de la pérdida también de pequeños productores. Digo, cuando el mar se muere, por ejemplo, hay un fenómeno que es la marea roja, que está, se sabe absolutamente que la producción intensiva de salmones aumenta su frecuencia. Bueno, eso impide que, por ejemplo, estén los pequeños pescadores, estén los marisqueros. Entonces, hay un montón de fenómenos muy impactantes. Le digo dos o tres datos cuantitativos que yo, cuando lo escuché por primera vez, dije, vamos a chequearlo, porque me parece realmente impresionante. Si ustedes miran, los piletones van cambiando. Creo que algunos cuadrados tienen 50 metros por 50 metros. O sea, imagínense un cuarto de una plaza, o imagínense, si quieren algo con agua, una pileta, ¿no? Una pileta de natación. Y la pileta de natación esta tiene hacia abajo, creo que el equiparable a un edificio de 8 pisos. O sea, eso es una... Y ahora les hago el siguiente ejercicio y les pido que le agreguen un cero a la respuesta que van a dar automáticamente, que es, ¿qué cantidad de salmones creen ustedes que crían en una de esas jaulas? No sé, 100.000. Digan un número. Sí, exactamente, 100.000 salmones. Y en general la unidad productiva son 10 de esas jaulas, con lo cual son 1.000.000 de salmones. Un millón de seres vivos en un espacio tremendamente reducido, no termina bien. ¿A qué me refiero con que no termina? Y no termina bien por mejores controles que se tienen, que encima no son buenos. Encima, hace poquito yo tuve una comunicación, porque soy parte de la campaña de No a las Salmoneras en Chile, y una comunicación con un experto que fue una de las personas que denunció los efectos de la salmonera en Chile, y que vive, es un investigador que ahora vive en Estados Unidos, y me decía, además mienten con los números. O sea, mienten con los números, agregan más. Claro, anda a controlar si son 100.000 o si son 150.000. Es una cosa fuera de control. Y claro, cualquier ser vivo, también las personas que viven en esas condiciones, que viven hacinadas, etcétera, se enferman. ¿Qué es lo que pasa? Básicamente, al enfermar, tirás antibióticos, tirás antivirales, y entonces lo que tenés en el lecho marino es una enorme cantidad, voy a usar la palabra que hay que usar, de mierda, claro. Básicamente de mierda, de 100.000 bichos hacinadísimos, de alimento que cae, de antibióticos y antivirales, todo descomponiéndose. Y eso en Chile lo que fue haciendo es que se fue moviendo hacia el sur, claro, porque en la medida en que van destruyendo, tienen que moverse las propias salmoneras, van dejando un ecosistema muerto, porque por más que nosotros veamos al mar como una capa de agua, es un sistema, un ecosistema con interacciones de seres vivos, y entonces se empieza a generar una lógica realmente depredatoria, que esto lo hace todo extractivismo, solo que desplazándose en el espacio. Ese proyecto entró en la Argentina de Milei a revivirse, pero con complicidad provincial, que responde a la oposición. Entonces se presentaron dos proyectos, uno del candidato de la Libertad Avanza y otro del gobierno de la provincia, para habilitar de diferentes maneras las salmoneras. Con algunas variaciones, los dos, por ejemplo, hay un intento por aprobar las salmoneras en tierra, una técnica que se llama RAS, que en lugar de hacerlo en el mar es con piletones, pero de vuelta, acá vamos al sentido común más claro, siguen siendo piletones con esa cantidad de seres vivos, y además imitando al mar. Entonces, cualquier imitación del mar, imagínense en términos de temperatura, de pH, de salinidad y de materia fecal, que obviamente sigue cayendo, los seres vivos se te van a enfermar todavía más, no es que se te van a enfermar menos. Todos los que hemos tenido peces en pequeñas peceras, yo me acuerdo que tuve en algún momento de mi vida, que mis viejos tenían, veía lo que se enfermaban, 40 peces, imagínense 100.000. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que hay un intento de varios partidos políticos por avanzar con las salmoneras, hay muchísima preocupación, pero como en todo lo que vemos los miércoles, también hay resistencia social. Se están organizando, está la Asamblea Mar Libre de Petroleras, está la CALISA, que es la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, está el pueblo Selknam, con una actitud muy activa, está el CADIC, que es el Centro de Investigación, que por suerte ha tomado una actitud crítica y de oposición, y después hay algunas organizaciones como Manneken, bueno, diferentes colectivos, organizaciones, se están moviendo en el sur del país para oponerse con algo que ha generado mucha alarma, que el modelo chileno, como hablábamos al comienzo, es un ejemplo clarísimo de lo que no hay que hacer, y donde evidentemente el lobby que se está haciendo de las grandes corporaciones, yo creo que principalmente son noruegas, es brutal, comprando voluntad de legisladores. Así que esas son las noticias que vienen del sur del país y que lamentablemente todavía yo creo que no se ha comunicado hacia el resto del país de la manera que lo precisa. Ahora, una pregunta, Guillermo. Este salmón que se vende es un salmón con antibióticos. Sí. Entonces, al margen del impacto ambiental, ¿hay algún tipo de dato sobre el impacto en la salud en la ingesta de este salmón? Porque entiendo que se utiliza para, no sé, exportar, para consumo humano, digo, se utiliza para eso. Y parte de lo que en su momento yo lo tuve que estudiar cuando fui parte de la campaña de las mismas factorías de cerdo, todo lo que involucra la resistencia bacteriana a nivel mundial se sabe que está vinculado con la producción intensiva de animales. Vos lo ves cotidianamente, sí, ¿no? Sí, en tu trabajo. Se sabe que el grueso, ¿no? Realmente no me acuerdo el porcentaje, pero tiro un número porque lo que más o menos lo que tengo en mente, pero me puedo equivocar en alguna cantidad, era como si te dijera 2/3 de los antibióticos que se usan a nivel mundial están dirigidos a la producción intensiva de animales. Claro. Por supuesto que involucra daño. El otro que involucra daño es que usan colorantes. Claro. Porque, claro, para darle ese color rosado. Claro. Digo, hay un montón de efectos, evidentemente, nada vinculado con la salud. O sea que, de nuevo, otro modelo extractivo que no le trae beneficio a nadie, salvo al capitalista, digamos. Es un modelo tan concentrado, la cantidad de trabajo que ofrece es muy bajo, pero como siempre vemos los miércoles, ¿no? Acá hay una doctrina del shock, de hecho, bueno, hoy justo cuando pensaba los temas en esta semana, digo, también podríamos haber hablado a Tanor, que anunció a Tanor que se va de San Nicolás y se va a Pilar o a Río Tercero, es un poco el anuncio, y también pensaba, digo, Río Tercero están discutiendo hoy, en el polo petroquímico porque están cerrando las empresas, digo, aprovechan, sí, muchísimo. Pero tuvieron una respuesta, perdón que te pongo un mordisco ahí. No, por tuvieron favor. El día de ayer una respuesta importantísima ahí en Río Tercero porque tras despidos en la petroquímica, ellos están organizados, los despedidos están nucleados en el mismo gremio con los de Atanor y bloquearon todas las entradas a estas empresas, consiguiendo por lo menos la conciliación obligatoria. No, digamos, solo para apuntar que frente a los embates a veces hay respuestas contundentes. A veces hay respuesta contundente y también esto, estrategias corporativas, ¿no? Esto es algo clarísimo, en épocas como las que estamos viviendo en nuestro país, con un nivel de desigualdad social brutal y con mucho miedo a quedarse sin laburo, evidentemente proyectos como el de las salmoneras tienen una publicidad a favor muy marcada. Claro, ¿y cómo se conecta esto? Porque pasamos del pez al carpincho y al quebracho. Tal cual. Carpincho, recordemos, es una zona de countries en toda la parte del norte de la provincia de Buenos Aires. Hay muchos ejemplos en el país, pero este lo tenemos cerquita, donde construyeron sobre humedales directamente, que es un ecosistema fundamental, que además recordemos que ya habíamos hablado de los humedales de zona norte y los negocios inmobiliarios cuando fueron las inundaciones, sí. ¿Se acuerdan? Sí. Porque los humedales son fundamentales para retener el agua cuando hay exceso y retener el agua cuando hay escasez, digo, es un ecosistema fundamental. Bueno, acá edificaron y algunos pocos hicieron negocios inmobiliarios, ahí obviamente vivían un montón de seres vivos, uno de los más simpáticos y más fotogénicos es este mamífero que es el carpincho, el capibara, y claro, tenés a carpincho moviéndose por ahí. Y lo que se ha denunciado de muchas maneras es a toda esa masacre inicial del ecosistema se le está sumando la muerte sistemática de carpinchos, o bien muertos en piletones, o bien a través de autos a alta velocidad, o bien de manera intencional, pero de una manera sistemática. Entra a jugar Scioli, ¿no? Pongamos que es el secretario de Ambiente, Turismo y no sé qué más, además de un eterno flotador del sistema político, y una de las personas claves en su momento para aprobar el trigo HB4, ¿sí? con durante el gobierno de Alberto Fernández, el embajador en Brasil, fue fundamental Scioli, ¿qué se le ocurre? Y bueno, vamos a esterilizar carpinchos y vamos a mandarlo en camiones a otro ecosistema. Así de brutal, sí. Así de claro, y así de vuelta de sacrificable. Y entonces ahí aparece una palabra. Así como aparece la idea de que Tierra del Fuego puede sacrificar sus ríos, sus lagos, sus mares, aparece la idea de que se pueden sacrificar también los humedales del norte de la provincia de Buenos Aires o de tantos lugares del país para un negocio inmobiliario que beneficia vaya a saber qué, y obviamente sacrificar a estos bichos tan, tan bonitos. Y entonces ahí entramos quizás de las tres noticias la que tomó mayor relevancia o mayor difusión publicitaria, que fue realmente impactante, un quebracho de 300 años en Villa Allende, una localidad cercana a la ciudad de Córdoba, un quebracho de 300 años que la propia traza de la avenida involucraba extraerlo. Realmente, yo lo hablé con un montón de personas, de aquellas personas que no siguen el tema ambiental y que muchas veces me usan como manera de poner en diálogo, me decían, pero todo por un árbol. Y es muy interesante esa cuestión de solo un árbol, ¿no? Pues un árbol de 300 años, hay muchos árboles así, pero estamos hablando de un árbol de 300 años con algo que claramente es muy evitable, o por lo menos lo era, había cuestión simplemente que debían un poco la ruta y gastar plata, cosa que no surgió como opción, o hacer una rotonda o buscar la manera, en una de las provincias más desmontadas y deforestadas del país. Digo, los números en general marcan a Córdoba, que tiene el 3% del bosque nativo. Entonces ese quebracho se volvió un símbolo, finalmente el quebracho lo trasladan. Se da también otra situación interesante, esto yo sé que estoy combinando un montón de temas, pero me parece que también muestra cómo los temas socioambientales, lejos de ser temas de unos pocos, va atravesando gran parte de las problemáticas de nuestro país. Fue muy interesante lo que pasó con las grúas, sí, con las empresas de grúas. Las empresas de Córdoba se negaron a mover el quebracho. Yo de hecho me puse en contacto para una empresa para no darme información falsa, y la empresa me, en un gesto de honestidad, me dijeron, la verdad que al comienzo lo íbamos a hacer y después nos dimos cuenta que lo que estaba involucrado y nos negamos, con lo cual terminaron trayendo la provincia de Córdoba y el municipio de Villa Allende, terminaron trayendo una empresa, una grúa de Tucumán, de otra provincia, con una empresa que ya trabaja con mineras. Claro, ahí está. Hubiesen hecho la rotonda, más barato. claro. Entonces, pero ¿quién lo paga? La grúa lo pagaron todos los cordobeses, todo el país, claro. Y había que cuidar los intereses de la empresa. Estos tres temas nos ponen bajo un paraguas de qué significa el quebracho. Ojalá me equivoque, pero no va a sobrevivir. No. La verdad que el traslado que le hicieron es impactante, el tamaño de de cantidad de raíces que le dejaron es absurda, ¿no? Es un, es algo que necesitaría ser cuidado y no lo ha sido cuidado en lo más mínimo. Los carpinchos, no sé qué suerte tienen, las salmoneras todavía se está discutiendo, pero desde el poder lo que se ofrece siempre es el sacrificio de territorios, de cuerpos, de árboles, de animales y de personas. Bueno, Guillermo, te agradecemos un montón, como siempre, por poner de manera tan clara estos fenómenos que están conectados y que la verdad no están en discusión, estamos discutiendo otras cosas, pero no esto, pareciera, por lo menos en lo cotidiano. Así que muchísimas gracias por estos minutos al aire y bueno, seguramente en una semana ya volvamos a hablar de nuevo. No, un placer. Hoy hablé un montón, me hubiera gustado escucharlas más a ustedes, disculpen por eso, y siempre una alegría estar en contacto con ustedes. Abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo. Abrazo, chau, chau. Enredando las mañanas. El informativo de la red de medios alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de medios alternativos. Oigan de nosotros este cantar maravilloso. Muy lleno de gozo, dedicado caballero al pueblo en general, nuestro armonioso cantar. Hoy, espectadores, hoy, espectadores, la dulce combinación con que se va. Volvimos a este Enredando las Mañanas. Hoy es día miércoles 16 de julio, son las 10:42, 16 grados, sigue lloviendo en Buenos Aires. ¿Y con quién vamos a hablar ahora, Pilar? ¿Con quién vamos a hablar? Pretendemos estar en comunicación, si nos bajan un poco la música, con la compañera Tamara, ¿no? Que... No, Nora. Con Nora, dale con este... Nora. Nora, estamos en comunicación entonces con Nora de Mendoza. ¿Es así? Sí, buenos días. Perdóname. Es la segunda vez en el día que me equivoco en el orden de las notas. Y tenemos otra nota a continuación con Tamara. Y está ahora con vos desde Mendoza. Estuvimos comentando un poco cuál es la situación allí, de la pelea que tienen ustedes con la minera San Jorge. Y, bueno, cuál ha sido el papel ahí del gobernador y demás, y de esta audiencia. ¿Por qué no nos refrescas un poco esa pelea tan importante que tienen el pueblo de Mendoza por el agua pura, contra la megaminería, etcétera? Bueno, en principio el gobernador es absolutamente representante de la minera, no solo de la minera San Jorge, de la minería metalífera hidrotóxica en general. Y referido al tema concreto de esta audiencia pública que llama Cornejo, el gobernador de Mendoza, en primer lugar contraviene lo establecido en el acuerdo de Escazú, que es ley, ¿no?, donde se establece que las personas que militamos en la defensa del ambiente tenemos que tener participación en la toma de decisiones, cosa que no ha sucedido. Ellos han decidido hacer la audiencia pública en el terreno de la propia minera, con lo cual obviamente no garantizan neutralidad. A más de 2.800 metros sobre el nivel del mar, y en una época, agosto, sí, el 2 de agosto, con bajas temperaturas, inclusive bajo cero. Desde que salió en el boletín oficial la convocatoria a ese lugar, nosotros exigimos que la audiencia se realizara en el pueblo de Uspallata, ¿no? En fin, en concreto, hay inclusive amparos realizados por el tema este de dónde va a ser la audiencia, y también decisiones administrativas o impugnaciones administrativas. En concreto, desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, a la que adherimos, la Asamblea por Necesidad y Urgencia, la Asamblea Mendocinas por el Agua Pura, la Asamblea de las Heras por el Agua Pura, la de Guaymallén, la Popular, etcétera, vamos a concurrir a la audiencia pública popular en el pueblo de Uspallata el día 2 de agosto, donde vamos a poder escuchar a todos los vecinos y vecinas y a todos los que nos presentemos ese día, para garantizar justamente que la voz del pueblo se escuche. ¿Y por qué resistimos a esta minera que quieren instalar en el Cerro San Jorge en Uspallata? Que entre otras cuestiones es porque lamentablemente esto está comprobado científicamente, el uso del xantato, de la poliacrilamida, va a generar contaminación. Y aunque digan que no hay articulación entre Yalguaraz y el arroyo de Uspallata, sí hay contaminación. Sí hay fluido concreto, y eso llega al río Mendoza. El río Mendoza, que del cual nosotros, más de 1,500,000 de mendocinos y mendocinas vivimos, que es lo que nos da el agua a nivel residencial, a nivel cultivos, entonces es realmente catastrófico lo que pretenden hacer. Y bueno, entre tantas objeciones de la Facultad de Medicina, de la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Dirección de Hidráulica, del doctor José María Cortés, que es el que demostró que sí hay confluencia entre el Yalguaraz y el arroyo de Uspallata, que eso va a contaminar a todo el río Mendoza. Entonces nosotros, por eso mismo, estamos cuestionando la apertura de la mina San Jorge. Exigimos que no se, que se archive y que no se produzca en la legislatura la declaración de impacto ambiental. Por todas estas explicaciones es que estamos organizándonos para llegar el día 2 de agosto al pueblo, a la villa de Uspallata, a garantizar la audiencia pública popular referida a esta situación, donde nosotros confrontamos con lo que ha resuelto el gobierno de Cornejo, la ministra de Ambiente y Energía, el director de Energía, que es un abogado y no es geólogo ni ingeniero en mina. En una palabra, estamos cuestionando absolutamente todo el procedimiento. Eso sería, no sé si querés que amplíe más, lo que ustedes digan. No, mientras te estábamos escuchando, pensaba, ¿no? ¿Cuántos aristas implica esta pelea por tener una vida sana y, digamos, y cuidar el medio ambiente, ¿no? Porque la cabeza de, en general, digamos, en el conjunto del país, está esa pelea tan grande que dieron ustedes en el 2019, ¿no? Y que fue tan masiva. Desde ahí, y digamos, previo a eso también, ¿no? Pero desde ahí, ¿cómo han tenido que ir organizándose y dar respuesta a tantos vericuetos, incluido hasta la represión y apresamiento de ciudadanos que defienden la vida sana y el agua pura? Exactamente. Esto, digamos, este embate, esta violencia, porque es la violencia desde las instituciones públicas, significó en concreto en enero el intendente de Las Heras, los Presti, avalado por Cornejo, el gobernador, llevó a la patota de la UOCRA, que llegó atacando y golpeando a los vecinos y vecinas que se oponen justamente y defienden su territorio. Le costó la quebradura del tabique a uno de los vecinos, y como consecuencia de ello, en lugar de apresar o detener a los que generaron el incidente, nuestros compañeros de Upayata terminaron detenidos. Mauricio Cornejo, casi un mes, y Federico Soria. Y no contento con ello, a Federico Soria lo acaban de echar de su trabajo como guardaparques en el Leoncito, ¿no? La cosa continuó. Cuando vino la audiencia pública en Malargüe, Distrito Minero Occidental, en Malargüe, el intendente Lopresti, que es, bueno, cornejista totalmente, con nuestras tasas y nuestro impuesto, llevó dos micros de compañeros y compañeras desocupados de Upayata a Malargüe para que dijeran a favor, estuvieran a favor de la minería. Terrible, ¿no? Toda la vida se la han pasado criticando el clientelismo, bueno, ellos lo practican. Tan alevosamente que hay una denuncia de uno de los diputados, el diputado Alfonso, que están haciendo en Upayata un casting con los policías para que el día 2 de agosto concurran a la audiencia oficialista, pero vestidos de civil, a defender. Es increíble, bueno, increíble. Hasta eso, digamos, hemos tenido que soportar, porque lo combatimos, sí. Exigimos que dejen de molestar, que dejen de agraviarnos, pero, digamos, esa es la situación, a tal punto ellos quieren, están tan comprometidos con la minera, que es una minera transnacional la que está detrás, ¿no?, que tiene incluido, inclusive, muchísimos cuestionamientos a nivel internacional. Entonces, están trabajando directamente para las mineras y no para el pueblo de Mendoza. Entre tantas cuestiones que han habido en estos tiempos, digamos, no solo la defensa del ambiente ha significado todo esto que estoy comentando y cómo nos hemos ido organizando, la censura. Hay una película excelente que se llama Historia del Agua de Mendoza, del director Blanco, que demuestra todo lo que fue lo que vos acabas de mencionar, la lucha heroica del diciembre del 2019. Cuando le íbamos a pasar en el Club de Gimnasia y Esgrima, las autoridades del club dijeron que no, la censuraron. Y un medio alternativo de comunicación que siempre apoyan la lucha, ofreció la mosquitera, el local de la mosquitera, para pasarla. Se pasó, pero esa noche tuvimos la visita de la policía en reiteradas oportunidades. Consecuencia de ello, nuestro propio pueblo, como reacción a ese intento de censura, se pasó, hubieron ofrecimientos de pasarla en clubes de barrio, en escuela, en casa de familia, 48 pasajes de la película. Y ya a nivel país y también ha cruzado las fronteras internacionales. Hasta eso, y entre tantas otras cuestiones y agravios, lamentablemente, en la época de los Fernández, el ministro del Interior, Guado de Pedro, que invitó a los gobernadores y ministros provinciales a visitar Israel para ver lo magnífico que hacen con el agua, nuestro gobernador de ese momento, Suárez, del mismo palo que Cornejo, radical, firmó un acuerdo en septiembre de 2022 con el Consejo Federal de Inversiones para contratar a la empresa Mecoró. Estatal del agua israelí, Mecoró. Bueno, desde entonces que nosotros venimos también resistiendo, porque sabemos quién es Mecorot, la parte del agua hacia el pueblo palestino, cómo les han robado el agua del río Jordán y cómo hoy es un instrumento, una herramienta de guerra. La usan como lo mismo con los alimentos. Así que, y eso es lo que está en este momento en Mendoza. Cornejo ha ratificado todo el pacto que hizo Suárez y a la vez acaban de presentar el plan maestro, y entre tantas cuestiones que ahí figuran, nosotros, por ejemplo, por ley del año 1884, ley de aguas, que es la que garantizó la cultura de los oasis en Mendoza, porque Mendoza es un desierto, sí, que gracias a la lucha de la irrigación de los ríos mendocinos es que por eso Mendoza puede tener su industria vitivinícola, etcétera, y frutihortícola. Bueno, la cosa es que han propuesto en ese convenio cambiar las prioridades. Según la ley de 1884, primero está el agua para el agua residencial, el agua de uso común, el agua para el riego en segundo lugar. Sí. En último lugar es para las industrias, pero lo primero que hay que garantizar es el agua para todos los mendocinos, para beber el agua y el riego, ¿no? Para las plantas, etcétera. Bueno, en caso de una emergencia económica, se puede cambiar el gobernador esas prioridades y obviamente poner en primer lugar el agua para las mineras. Y esto se ve reflejado porque en concreto en este proyecto de San Jorge, ¿no? Sí. El agua la van a sacar del arroyo El Tigre. Y entonces ahí vos ves justamente que van a vaciar, van a secar directamente el arroyo este y todo va a ir para la minera, con lo cual se obstruye el agua para repartir a todo el complejo del río Mendoza. Así que esa es la situación de los agravios y violencias que permanentemente estamos sufriendo, pero bueno, nuestro pueblo, como siempre decimos, somos hijos de San Martín, hijos e hijas de San Martín, y no, ante estos embates estamos movilizados, y por eso mismo se ha resuelto el día 2 de agosto hacer la audiencia pública popular donde corresponde, que es en el pueblo de Uspallata. Y nos estamos organizando para poder llegar la mayor cantidad de pueblos que necesitamos en este momento para defender lo que por derecho y justicia nos pertenece, que es el agua sana y pura. Laura, te escuchábamos atentamente y dos preguntas que están conectadas, ¿no? Vos dijiste que estas empresas eran hidrotóxicas y por ahí para los que somos de Buenos Aires nos es como más difícil comprender el impacto, porque bueno, vivimos en una ciudad artificial, pero comprender cabalmente el impacto, que vos lo explicaste muy bien recién cuando dijiste lo del agua, pero también preguntarte específicamente cuál es la postura de la gente, de las personas que se dedican a todo lo que es frutohortícola, porque a ellos les impacta de lleno en su trabajo también, digamos, no solamente a quienes consumen el agua con fines domésticos, sino también a toda la industria mendocina. O sea, es como están secando la provincia, literal. De lograr eso, sí, sería claro. Así. Y sí, están, bueno, te cuento un poquito de historia. En el año 2007, un 20 de junio, logramos la ley 7722, porque desde entonces que venimos defendiendo el agua, ¿no? Y ahí, bueno, todo el apoyo de, por ejemplo, sobre todo el Departamento General Alvear, San Carlos, sobre todo en aquel momento, y los que estábamos en la puerta de la legislatura, porque un año anterior, en el 2006, el no positivo Cobos vetó una ley que defendía el agua, ¿no?, de contaminación. En el 2007, el 20 de junio, logramos la ley 7722, que prohíbe el uso de cianuro, ácido sulfúrico y mercurio en estos procesos metalíferos, ¿no? Bueno, esa ley fue cuestionada por las mineras pidiendo la inconstitucionalidad. La lucha nuestra logró que en el año 2015 la Suprema Corte de Justicia de Mendoza considerara que es constitucional, pero el embate continuó. Por eso la lucha en el 2019, porque Suárez, en alianza con Fernández Agasti del partido opositor justicialista, presentaron un proyecto para destruir nuestra ley 7722, lograron sacar una ley, la 9209, que nuestro pueblo bautizó la ley cianuro. Fue tan impresionante la lucha de norte a sur, de este a oeste, que logramos en 13 días recuperar la vigencia de nuestra ley 7722. Por supuesto que las mineras no se quedaron conformes, llegaron hasta la Corte Nacional pidiendo la inconstitucionalidad, y el fallo de la Corte es que es constitucional el artículo primero, excepto en el párrafo que dice y otras sustancias contaminantes similares. Ese párrafo es lo que incluye el xantato, claro, y la poliacrilamida, que es lo que pretenden usar en San Jorge ahora, justamente. El xantato y la poliacrilamida inclusive están prohibidos en la ley de residuos peligrosos. Son tan peligrosos como el propio cianuro. Entonces, ¿viste? Claro, todo el verso que... ¿Cómo? Perdón. Claro, ¿cómo se va conectando toda esta trama de complicidades de los diferentes actores políticos? ¿Y cómo esas complicidades impactan de lleno en la salud de la población, de la provincia, la producción y demás? Pero es que es tremendo lo que está pasando, digamos. En este contexto, el gobernador y los ministros que tienen referido a este tema ambiental garantizan su sostenibilidad y que no van a contaminar. Te cuento que en Mendoza hay un derrame histórico de los hidrocarburos de la destilería de YPF en Luján de Cuyo, que ha contaminado inclusive el agua de un barrio muy importante, inclusive de las viñas y bodegas de la zona. En este barrio hay niños con leucemia y uno de ellos falleció. Esa es la contaminación que ya existe por derrame de hidrocarburos. También, concretamente, en Maipú hay otra contaminación por hidrocarburos que la inspectora de cauce, que es una figura que está, por supuesto, en nuestra ley señera del agua de 1884, que establece que los inspectores de cauce son elegidos por los propios regantes, no son puestos a dedo. Esta inspectora de cauce, muy valiente, amparándose en el artículo 41 de la Constitución Nacional, denunció ese derrame de hidrocarburos, ¿no? Y la cuestión es que a ella le costó el puesto de trabajo, ¿no? Y a pesar de que los regantes la volvieron a votar, quedó fuera, ¿no? Como le pasó al Federico con el tema de Proyecto San Jorge y el cuestionamiento. Porque entre otras cuestiones, digamos, siempre hemos hecho cuestiones, no solo nos hemos opuesto, claro, sino que se ha propuesto alternativamente. Alternativa, sí. Exacto. Y el Federico es el autor de un proyecto de ley que duerme en la legislatura hace años, desde el 2009, que es el proyecto de Área Natural Protegida Uspallata Polvareda, con lo cual se estaría garantizando la seguridad de toda la cuenca del río Mendoza, ¿no? Estimada, bueno, estimadísima, sí. Nora, estaríamos charlando con vos horas porque todo lo que decís es interesantísimo y va denotando ese recorrido tan tan importante que tiene pueblo mendocino, pero se nos acaba el tiempo. Así que nos vamos a quedar con esto que nos estabas comentando a vos, como por un lado los embates del gobierno y la minera, y por otro lado las resistencias y las propuestas del pueblo mendocino. Así que, bueno, seguramente que vamos a estar charlando con ustedes para saber cómo queda esa audiencia, porque bueno, es un desafío y es una propuesta propositiva también, no la podemos hacer allí donde ustedes quieren, la queremos hacer acá, que es nuestro pueblo. Así que seguramente vamos a estar charlando con vos y te mandamos un abrazo inmenso a vos y a todos los luchadores y luchadoras de por allí. Bueno, muchísimas gracias, abrazo inmenso de lucha, y bueno, siempre defendiendo, como decía recién, lo que nos pertenece. Y ante la muerte anunciada, nosotros siempre construimos la resistencia popular. Algún día podremos pasar a otro nivel. Por ahora, es la resistencia popular. Bueno, che, muchísimas gracias. No, al revés, gracias a vos, abrazo. Abrazo enorme. Hasta las 12. No me importa saber si malo he sido, no me importa saber si ahora lo soy, no me importa saber si malo he sido, no me importa saber si ahora lo soy, sé que soy feliz. Hoy te tengo a ti en mi corazón. Sé que soy feliz. Hoy te tengo a ti en mi corazón. Si era yo tan solo un niño, cuando yo te conocí, y eras tú tan seductora, que de ti me enamoré, te esperaré que tú comprendas lo mucho que he sufrido yo por ti, pero yo espero que tú te aprendas la nota de mi lindo guaguancó, pero sé que al escucharla me conmueve el corazón. Y es con esta melodía nacida del corazón, sé que soy feliz, hoy te tengo a ti en mi corazón. Sé que soy feliz, hoy te tengo a ti en mi corazón. Hoy soy feliz, te tengo a ti. Si estas son las rutas buenas, mañe, mira, yo te tengo a ti. Hoy soy feliz, te tengo a ti. La rumba para los mariba, yo te tengo a ti. Hoy soy feliz, te tengo a ti. Si estas son las rumbas buenas, madre mía, yo te tengo a ti. Hoy soy feliz, te tengo a ti. Yo te tengo, yo te tengo a ti. Hoy soy feliz, te tengo a ti. Estás en la rumba buena, madre, yo te tengo a ti. Hoy soy feliz, te tengo a ti. La rumba no es más sublime para el alma divertir. Hoy soy feliz, te tengo a ti. Yo te tengo a ti, mi negra, mira, yo te tengo a ti. Hoy soy feliz, te tengo a ti. Estos son los ratos buenos, madre, como yo te tengo a ti. Hoy soy feliz, te tengo a ti. Yo te tengo a ti, yo te tengo a ti. Hoy soy feliz, te tengo a ti. Yo te tengo a ti, mi vida. ahora yo te lo prometí. Hoy soy feliz, te tengo aquí. Se va la rumba, como yo te lo prometí. Hoy soy feliz, te tengo aquí. Bueno, compañeros, yo soy Néstor de Jubilados Insurgentes. Les voy a recomendar que apaguen la telepantalla como la de 1984 y que empiecen a escuchar los medios alternativos, que son los únicos que les van a decir la verdad de lo que está pasando. Que no tienen intereses en sus empresas, entonces van a decir la realidad de lo que está pasando. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, vamos a hacer un mini bloque, sería el tercer bloque de este Enredando a las Mañanas, 16 de julio, en la previa de la gran marcha por la salud pública, ¿no? Que se va a realizar mañana acá en Capital Federal, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, vamos a hacer algunos chivitos. Hay una cooperativa entrañable, cooperativa de trabajo del ámbito artístico, una cooperativa teatral, que nos invita a su ciclo de vacaciones de invierno. Es una cooperativa también vecina, es del barrio de Almagro, ¿sí? Que va a tener actividades a partir de la semana que viene con respecto a eso, 24 de julio, 25 de julio, 28, 29 de julio, 31 de julio. Bueno, estas actividades, como decía, se dan en el barrio. La cooperativa se llama MOVAC, generalmente se especializa en varieté, pero bueno, tiene todas estas actividades para las niñas y para, obviamente, para toda la familia. Así que bueno, quienes quieran averiguar un poquito más, la cooperativa esta se encuentra en Malavia 852, Villa Crespo, perdón, dije Almagro, es igual acá, muy pocas cuadras, ¿no? Estamos cerca del límite. Para averiguar un poquito más, www.estudioaquelarre.com.ar o en Instagram @MOVAC, M-O-V corta A-Q y un guioncito, así que lo pueden encontrar con ese nombre. La venta de estas entradas están por alternativa teatral. Hay promociones y demás cosas que pueden facilitar lo accesible de las entradas. Hay promoción por 3 entradas, promoción familiar y amigues por 4 entradas, etcétera, etcétera. Así que bueno, les invitamos a que puedan conocer el espacio, que es una, como decíamos, una organización hermana, es una cooperativa. Eso es lo que también nos nuclea desde acá. Y bueno, que puedan aprovechar, pasar un ratito con las niñas que están siempre en esta prisión que se llama la escuela. Ah, mentira. Bueno, yo la pasé mal. ¿Vos, Chino, la pasaste bien cuando ibas a la escuela? No me acuerdo mucho. Bueno, está bien, hay gente que prefiere olvidar. Bueno, ¿qué más? El Chino no quiere hablar. Quiere hablar, pero poco. Y hay una invitación que nos hizo llegar. con un emprendimiento propio, una empresita que tiene, nada, mentira. TTL está conjuntamente con otros grupos que se acercan a las nuevas tecnologías, discutiendo hace rato y organizándonos para, bueno, poder abordarlo de manera grupal con distintos emprendimientos, y todas esas reuniones están dando fruto no solo en lo productivo, en los trabajos, sino también en el debate de ideas. Es por eso que estamos a punto de asistir a un segundo encuentro, que es un evento que se va a producir este sábado. Se llama Tecnologías para un Nuevo Mundo, para un Mundo Nuevo. Es un encuentro de formación y debate. Va a haber un conversatorio abierto sobre prefiguración tecnológica, inteligencia artificial y el futuro del trabajo. Un debate no menor, ¿no?, en lo que se avecina. Y sobre la tecnología en las luchas territoriales. Esto lo organiza el Polo Técnico de Izquierda, que está compuesto por distintos grupos, algunos de Buenos Aires, otros a nivel nacional y otros en otras regiones. Les leo un poquito. Esto va a ser el sábado 19 de julio de 15 a 20 en IMPA, pero en la entrada que tiene por Rawson es Rawson 106, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y reza así en la gacetilla: con mucho entusiasmo les compartimos que en julio se viene el segundo encuentro de formación y debate del Polo Técnico de Izquierda, que dimos en llamar Tecnologías para un Mundo Nuevo. Será el sábado, ya lo dijimos, en un lugar que nos presta fraternalmente el Bachillerato Popular de IMPA, ¿sí? Así que vamos a poder estar ahí reencontrándonos o juntándonos para charlar de esto, ¿no?, que habla un poco del futuro. Dice: esta vez retomaremos nuestras conversaciones sobre la prefiguración tecnológica y tendremos además como ejes la inteligencia artificial y el futuro del trabajo y el desarrollo de tecnologías en las luchas territoriales. Así que bueno, hecha esta invitación, también nos pedían un par de personas que comentemos sobre las rifas que se están haciendo con motivo de el encuentro anual que generalmente hace la Red de Medios Alternativos, que este año tiene su versión en la provincia del Chaco, ¿sí? Allá nos va a esperar la compañera Diana, la agencia Timbó y un montón de organizaciones. ¿Dónde se pueden conseguir estas rifas? Nadie lo sabe. Ahí está. A ver, ¿quiere decirlo acá al micrófono? Porque están todos ranchando acá. Si vienen a la operación técnica a ranchar. Las rifas pueden conseguirse en las redes sociales de la Red de Medios Alternativos, de las emisoras que forman parte de la red, nuestras redes sociales, radio.semilla en Instagram y Facebook, o al mail radiosemilla.rnma@gmail.com. Bueno, muy bien. Y ahora, después de esto que hemos anunciado, este es el segmento de chivos, vamos a un poquito de música y ya nos adentramos en la columna de gremiales a cargo de Omar. Así que ya mismo estamos viniendo. Nada más. Para gozar, Robin. Esto es para gozar. Yo nací en las Antillas, siento aire caribeño. La tonada que te doy viene siendo la guaquira con otro empeño. Leré la guitarra y el cencerro, los tambores de los santos me han traído desde el son a llenar este sincero modo de canto. Leré. La tradición se viste de elegancia con el tres. A mí que el tercero campesino labra un surco nuevo con la buena armonía para sembrar sus raíces con la melodía y amar. El danzón, el cha-cha-cha, la guaracha y el son inundaron mi Espíritu Santo. El danzón, el cha-cha-cha, la guaracha y el son inundaron mi Espíritu Santo. Y ahora nos vamos, ¿dónde? Para que respete, nos vamos para un riquísimo mambo. A la clave monte adentro, yo le guardo simpatía, porque siento que me da en cada compás casi toda mi alegría. Leeré el rayado de la mano, es a tiempo y sin copado, porque a golpe de este son puede ser que en un salón se ha bailado, nene. La tradición se viste de elegancia con el tres. A mí que el tresero campesino labra un surco nuevo con la pura y la armonía para sembrar sus raíces con la melodía y amar. El danzón, el cha cha cha, la guaracha y el son inundaron mi Espíritu Santo. La guaracha y el son inundaron mi Espíritu Santo. La guaracha y el son inundaron mi Espíritu Santo. La guaracha y el son, la guaracha y el son, y la guaracha y el son de Dios, que la guaracha y el son inventaron. Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, puedes escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. ¿Cómo sería ese mundo sin capital? Bueno, ya estamos avanzando en este Enredando las Mañanas y vamos a hacer un cambio, un enroque. Vamos a presentarles ahora la nota que hicimos grabada con el compañero Ignacio de Barricada TV, porque en el día de hoy, ahora dentro de muy poco, frente a las instalaciones del ENACOM,

La salud pública está en peligro, sí, pero somos muchos los que la cuidamos día a día. Porque lo que está en juego es el presente y futuro de nuestros hijos e hijas, de los míos, de los tuyos, de los que vendrán. Cuando atacaron a la universidad pública, fuimos cientos de miles en las calles. Ahora vienen por el Garrahan, por el Posadas, nos atacan a todos. El próximo 17 de julio, a las 16:30, defendemos al Garrahan y a sus trabajadores y trabajadoras, desde el Congreso a Plaza de Mayo. Es una cita de honor. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Volvimos a este Enredando las Mañanas, que ya se nos empieza a escurrir de las manos del día miércoles 16 de julio. Son las 11:41, sigue lloviendo en Buenos Aires y la temperatura se mantiene en 16 grados. ¿Qué vamos a escuchar, Pilar, ahora? ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a hacer un pequeño cambio, pero que no es tan, digamos, drástico ese cambio, porque no vamos a tener nuestra columna gremial, hemos tenido algunos problemitas que ya vamos a resolver. A cambio de eso, vamos a compartir con ustedes una nota hecha anoche a un compañero que habíamos comentado como breves, un compañero trabajador de una petroquímica Río Tercero, que han protagonizado estos inicios de semana una gran pelea contra el despido de 124 compañeros que allí, bueno, ejerció la patronal de Petroquímica Río Tercero. Vamos a escuchar entonces la voz de este compañero Lucas, que nos cuenta un poco cuál es el conflicto y, bueno, por otro lado, la rápida respuesta que han hecho los laburantes, que ya tienen una trayectoria de pelea y que están organizados. Así que lo escuchamos. Hola. Hola, sí. Estamos hablando con Luca Felici de la petroquímica de Río Tercero. Sí, sí, con él estás hablando. Bueno, antes que nada, bueno, ¿cómo estás, Lucas? Bueno, han tenido una jornada bastante movida. Les comentamos, amigas y oyentes, que estamos en comunicación con Lucas porque en la petroquímica Río Cuarto, bueno, ha habido despidos, importantes despidos allí en la ciudad de Río Tercero, y te queremos preguntar, bueno, cómo se han ido desarrollando esos hechos que han terminado en el día de hoy con la conciliación obligatoria, ¿es así? Sí, en realidad, bueno, esta es una empresa que viene ya hace como 9 meses, ¿no?, incumpliendo un montón de cosas, pero que también ya ejecutó en octubre del año pasado, después de haber cerrado su fábrica, la fábrica de TDI, de hidrocarburos, por la presión indiscriminada de las importaciones, había ejecutado ya 140 despidos. Bueno, esta vez fue por más y llevó adelante un lockout patronal, paró la producción, vació los tanques de stock, y el lunes a las 4 de la mañana nos encontramos con una fábrica totalmente militarizada. Upa. Tanto no dentro del establecimiento como por fuera, con lo cual los trabajadores que tenían que ingresar en el turno de las 5 de la mañana ya no pudieron ingresar ninguno, y aquellos que estábamos de noche, bueno, decidimos quedarnos dentro de fábrica, obviamente como una medida, ¿no?, en defensa de los puestos de trabajo. Estuvimos prácticamente 27 horas ahí adentro con los compañeros, bancando a ver qué pasaba afuera. Del lado de afuera, bueno, el sindicato obviamente decretó un paro total de actividades, donde se pararon otras industrias que representamos, y bueno, y comenzó, ¿no?, como quien dice, la resistencia obrera en búsqueda de alguna respuesta. En realidad la empresa, el total de despidos que ejecutó fue 124 despedidos. Una parte de esos despidos son trabajadores afiliados y bajo convenio, y otra parte son trabajadores jerárquicos, incluso ingenieros. Bueno, transcurrían las horas del conflicto, y en un momento llegó la conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo de Córdoba, la cual empezó a regir a partir de las 0 horas de anoche, y que fue acatada en parte, digo yo, por el empresariado, porque si bien ha dejado de ingresar a todos los trabajadores a su puesto de trabajo, sigue sin establecer la puesta en marcha de la producción, como así también ha quitado algunas cuestiones que son muy básicas, por ejemplo el transporte de los trabajadores, por ejemplo ha cortado las calderas, los trabajadores no pueden ni siquiera bañarse después de su actividad, el comedor también ha modificado las cuestiones de la alimentación de los compañeros, que son todas conquistas y todas cuestiones muy básicas, ¿no?, dentro de un establecimiento. Así que, bueno, mañana tenemos una audiencia que denunciaremos esto. Nosotros seguimos planificando nuestras estrategias de lucha y no vamos a aceptar de ninguna forma que esta industria o cierre o se venda y quiera implementar una flexibilización laboral, un cambio de convenio colectivo de trabajo, obviamente para precarizar el empleo, sin dar la batalla y sin dar la lucha. Nosotros somos un sindicato que tenemos bastante definido que eso no se negocia, así que mañana vamos a ir a la primera audiencia a las 10 de la mañana que nos citó el ministerio, y le vamos a decir a esta patronal que no vamos a aceptar ningún otro destrato a nuestros trabajadores, y que vamos a realizar las medidas de acción directa que sean necesarias si ellos no llegan a un acuerdo con nosotros. Se me ocurren varias preguntas para hacerte, Lucas. Primero, para a nuestras amigas y oyentes, ¿nos podés indicar un poco cuál es el peso que tiene esa empresa, qué es lo que fabrican ustedes y por qué está en esta situación? ¿Hay alguna justificación o simplemente es una maniobra para poder obtener ventajas para sí? Mira, decirte primero que la primer parte de la empresa que cerró y ya no abrió más, y nosotros después de 90 días de huelgas y de acampe logramos la reinstalación de algunos compañeros, que eso fue el año pasado, era una planta de TDI. El TDI es un producto que se utiliza para los espumados, ¿no?, para hacer los colchones, porque la dueña de esta industria se llama Verónica Vara y es la dueña del ex grupo Piero y grupo Vitali. Bueno, la otra parte, que fue la que quedó productiva, que es la que ahora quiere avanzar también nuevamente con despido y con, no sabemos si un cierre definitivo o una venta, porque también hay algunos comentarios que hay algún posible comprador dando vueltas. Bueno, nosotros fabricamos en esta sección, fabricamos PAC. El PAC es un producto que se utiliza para potabilizar el agua, que es comprado por los gobiernos, por los municipios y las provincias. Fabricamos hipoclorito de sodio, con lo cual se termina haciendo la lavandina, por ejemplo. También soda cáustica, que se usa bastante en las industrias. Ácido clorhídrico y algún otro derivado, ¿no?, de estas plantas. Bueno, la producción estaba normal, nosotros todo lo que producimos fue entregado, fue vendido, y esta patronal empezó primero poniendo en duda el pago de los salarios, que de los cuales se atrasó, ¿no?, para pagarlo del mes de junio. Nosotros creemos que hay una estrategia atrás. No hay, la verdad que nos cuesta mucho creer que esta industria no puede ser rentable. Puede haber habido una irresponsabilidad de quienes la dirigen, sí, claro, pero rentable la industria es, porque es una industria que aún mantiene y sostiene sus ventas, ¿no?, y todo lo que produce lo vende. Lo que pasa es que, bueno, también las empresas tienen estrategias, y esas estrategias a veces son, como quien dice en criollo, pegarse un tiro solo. Empiezan a generar instancias de deudas, toman créditos, empiezan a no pagarle a los proveedores, a desviar fondos para otros negocios, y terminan las quiebras, en una quiebra que después termina incluso estafando a los trabajadores. Entonces, lo que tiene que hacer la dueña de la empresa, ya no digo ni siquiera el directorio, sino la dueña, que tuve el llamado de ella el viernes pasado, incluso personal, donde estableció ella justamente que se iba a presentar en el Ministerio de Trabajo en el transcurso de esta semana. Lo dijo, pero muy livianamente, y me lo dijo a mí, que soy el secretario gremial del sindicato, y después ejecutó la cantidad de 124 despidos en Luna. Entonces, claramente es una estrategia empresarial la que están llevando adelante. Y nosotros lo que le decimos al empresario, que cumpla con la ley, como nos hacen cumplir los trabajadores. Si tenés una crisis, tenés que entrar al Ministerio de Trabajo y presentarte en un procedimiento preventivo de crisis, donde se discuten, obviamente, puntos de encuentro con el sindicato, así sean situaciones de convenio o no, pero hay que entrar a discutir las cosas donde corresponde, porque esta empresa no mostró nunca un papel, nunca mostró nada, solo se ha manejado desde el año pasado hasta ahora con una impunidad terrible y en la sombra, ¿no? No presentando ningún argumento de nada de lo que dice que le está pasando. Así es, estimado. Lo otro que queríamos preguntarte es, que también llama la atención, es esa rápida respuesta que han dado ustedes, ¿no? Y digamos que ha implicado también, digamos, poner en fuerza, poner en la mesa también, digamos, la producción de Atanor, que es otra gran petroquímica, ¿no? Son fuertes ustedes, el gremio de allí es fuerte en Río Tercero, ¿no? Mirá, nosotros tenemos como una cuestión histórica. A ver, somos un solo sindicato que estamos dentro de un polo químico, por lo cual, obviamente, que cada vez que nos pasa algo a cualquiera de las dos fábricas, es como que le estaría pasando el compañero mismo que tiene uno al lado, porque somos de la misma organización sindical, aportamos al mismo sindicato, compartimos todo en realidad. Entonces, indiferentemente que estemos divididos en una industria que tiene un dueño y en una industria que tiene otro, la clase trabajadora es una sola, y nosotros, como bien te decía, tenemos esa conciencia de clase trabajadora. Si pasa algo en Petroquímica, Atanor responde en solidaridad, y si pasa algo en Atanor, Petroquímica responde en solidaridad. Y algo que hemos inculcado, y nos han inculcado también a aquellos trabajadores más viejos, ¿no? Y que seguimos sosteniendo. A veces se hace más fácil, a veces no, obviamente depende de las épocas y las necesidades de cada tiempo. Pero nosotros tenemos la decisión, como sindicato, de activar la huelga general cada vez que tocan un trabajador en una fábrica. Entonces, imagínese que después de haber recibido 124 telegramas, mire si no vamos a cortar la producción en todas las fábricas. Aparte que es en defensa de la industria nacional y en defensa de la economía popular de la ciudad, porque la economía de la ciudad de Río Tercero, que tiene 45.000 habitantes, se ve totalmente afectada con esta casi huida de una fábrica que tiene 40 años, ¿no? Y que, de hecho, la ciudad de Río Tercero ha crecido en torno al desarrollo de la industria, ¿no? Así que nosotros tenemos eso, ¿no? De que en unidad siempre paramos todo. Y no lo vamos a negociar eso, ni con un intendente, porque sabemos que el intendente de la ciudad salió a decir que el sindicato paraba otras industrias y afectaba la productividad de otras empresas. Bueno, también, como los empresarios tienen estrategia, nosotros también tenemos estrategia para que salgan las conciliaciones obligatorias, como no le quedó otra ayer al Ministerio de Córdoba que poner una conciliación obligatoria en 20 y pico de horas, porque si no, el quilombo iba a ser, perdón la palabra, pero iba a ser más grande. Y estamos dispuestos a hacerlo mucho más grande, y también hasta incluso tenemos muchos otros compañeros de otras actividades, y tenemos ya la decisión tomada de que si esto se va de las manos, tendrán que dar respuesta quienes generan el conflicto, porque los trabajadores solamente queremos ir a trabajar, cumplir nuestras tareas, cobrar un salario digno y poder disfrutar de nuestra familia, y con suerte, no endeudarnos y que no nos queden deudas pendientes a fin de mes. Es lo único que queremos los laburantes. Bueno, ha sido sumamente claro, Lucas. Y por último, y para despedirnos, ¿querés agregarnos algo más? No, simplemente agradecer. La verdad es que nosotros, los trabajadores químicos y petroquímicos de Río Tercero, agradecemos profundamente a cada uno de los medios de comunicación que se brindan en poder visibilizar, ¿no?, un conflicto del interior, y que no somos tan grandes y que no somos muchos, pero que se ve que hacemos mucho ruido, y eso, la verdad, que para nosotros no solamente nos llena de orgullo en el medio del conflicto, sino también nos llena de agradecimiento para ustedes, los periodistas que ponen a disposición los micrófonos para que nosotros podamos contar nuestra historia. Sí, y agregar nada más que lo que están haciendo ustedes, bueno, lo están mirando muchos trabajadoras y trabajadores, porque es la situación que desgraciadamente se está pasando en muchas fábricas, ¿no?, en todo el país. Así que la respuesta de ustedes, bueno, ha causado esa admiración, ¿no? Bueno, gracias. Ojalá que sea la respuesta de toda la clase trabajadora. Cuesta mucho a veces poder contribuir cualquier medida de fuerza en tiempos donde todos tenemos miedo, donde todos estamos tratando de salvarnos solos y que no nos toque, pero desgraciadamente nadie se salva solo, y más temprano que tarde, cuando no se cambian las políticas, ¿no?, y cuando realmente no se planta la clase trabajadora, las cosas terminan siempre mal para nosotros. Así que es hora de unirnos bajo solamente el manto de los laburantes. No hay quien vaya a salvarnos más que nosotros mismos, no hay genios en la política, tenemos que nosotros poner la agenda de los políticos y no que los políticos nos marquen la agenda de los laburantes. Así que creo que la mejor forma es recuperando el derecho a huelga y llevar adelante, ¿no?, llevarlo adelante y ejecutarlo. Y esperemos que la CGT en algún momento despierte y que recuerde que hay un derecho a huelga, y que hay derechos, y que hay industria, y que hay trabajadores precarizados, y que hay que luchar por todos, no solamente por las obras sociales y por las cuestiones que a ellos solo les interesan, ¿no? Así es, estimado. Te mandamos un abrazo muy grande y mucha fuerza para, bueno, como para la continuidad de este conflicto, y que puedan realmente reincorporar a todos los compañeros de ustedes. Abrazo, Lucas. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, mi amor. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas. Últimos minutos de este Enredando las Mañanas. Y Pilar, ¿tenés una información para compartirnos? Sí, porque lo habíamos nombrado así rapidito, pero sin embargo, como habrán visto también, pasamos un spot invitando a la gran marcha de mañana del Garrahan, que tiene un carácter muy especial, porque, bueno, motivos no faltan, ¿no es cierto? Pero además tiene este conflicto, tiene esa característica de que cuenta con la simpatía de todo el mundo, ni siquiera los medios de superderecha ni siquiera lo golpean tanto como cuando salen otros sectores a pelear, ¿no? Luego también alrededor de este conflicto están organizados los parientes, uh-huh. Han hecho una campaña de acompañamiento a esta pelea muy importantísima. Siempre están presentes, porque el agradecimiento cuando te salvan un pibe no se puede olvidar nunca más. Es un reconocimiento a una realidad. Y además hay muchos otros sectores que se suman a la marcha de mañana. Por lo tanto, hay una promesa de que va a ser un golpe muy importante, ¿no? ¿Quién va a participar? Bueno, los trabajadores y trabajadoras, SICOP, FECINTRAS, FESPROSA, son todas organizaciones de la salud, ATE, Comisión Provincial de Residentes de Nación, Asamblea de Residentes de CABA, Astilleros de Río Santiago, que lo votaron en Asamblea, Vialidad Nacional, estimado, porque Vialidad Nacional está muy golpeada. bueno, con golpes de terribles. Bueno, y se suman a estos trabajadores gremiales también que vienen peleando, los de Giorgalos y Seco, que han estado en la Panamericana en estos últimos días, los sindicatos de aerolíneas y, bueno, y vuelos en general, APLA, APA, UPSA, AAA, ATEPSA, INTI y INTA, los laburantes de los teatros, ni una menos. Y desde Jujuy vendrá una delegación de UATRE. Ustedes conocen ese gremio, ¿no? Ajá, cómo no. Bueno, ¿por qué? Porque son los afectados, porque se está enfrentando allí en Jujuy despidos de una patronal fuertísima que conocemos, que es Ledesma. Entonces, esa característica de rodear este conflicto y llevar los propios conflictos a esta marcha del día de mañana, como dice el spot, es una cita de honor. 4:30 de la tarde allí en Congreso el día de mañana, que va a ser 17 de julio. Sí, y hay diferentes puntos de encuentro también y de salidas. Hay algunas columnas que van a salir desde el hospital acompañando a los trabajadores y otras de los lugares de trabajo habitualmente. Bueno, gremios docentes también se suman a la movilización, instituciones educativas también, nos sumamos a la movilización, tanto de terciarios, universitarios, y demás, porque bueno, me parece que una de las cuestiones distintivas de las luchas de estos últimos tiempos es que nos ha costado, pero hemos entendido que hay si bien hay ciertos reclamos que son puntuales, la lucha es una sola, que es por mejorar nuestras condiciones de vida y de aprendizaje y nuestro acceso a la salud, entre tantas otras cosas, ¿no? Así que también sirve, o sea, también estas marchas donde hay muchos sectores que confluyen, si bien bajo la consigna de un reclamo, pero que, bueno, cada quien suma su aporte para que, bueno, nos acompañemos un poquito entre todos. Así es, contra la motosierra. Así es. Es el reclamo, digamos, es lo que unifica. Pero nos estamos yendo. Ya casi que nos fuimos, que no deberíamos estar acá, ocupando este éter. Bueno, entonces nos despedimos sin antes recordarle que nos estaremos escuchando el día viernes desde Jujuy en Radio Pueblo. El lunes volveremos a Córdoba. Y el miércoles estaremos aquí mismo, en el cuarto piso de IMPA, de TL más Semilla. Así es. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas. De blanco, siento que mi vida se va enfermando con un beso tuyo, no sé qué hacer. Ángel que cuidas, vida y amor, sabes que tú eres la que yo quiero, siento que mi vida se va enfermando con un beso tuyo, no sé qué hacer.